Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Salí arriba con tres, dale que vas a ganar. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes a chica iba pa' atrás. Mediodía, lo prometido, estamos ingresando a la entrevista de la jornada en este sábado 6 de octubre, el primer fin de semana del mes 10 de este 2018 tan difícil, tan megacrítico, tan macricrítico, ¿no? Estamos tratando de paliar la situación desde el arte, desde la canción que nos salva, desde los artistas que son propositivos, desde esa melodía que te incorpora a otro lugar, a alistarte para los sueños, no olvidarte de quién sos, empezar a hacer como una introspección. Siempre se nos ocurre que en los momentos de crisis aparecen las hilachas. Ahí es donde, desde donde te agarrás con fortaleza, con los amigos, con los afectos, esas cosas que dejaste pendiente. Y a través de la canción esto es muy notorio. Yo les quiero presentar a un cantante, compositor, que cada vez que viene acá toca de local y que la viene remando y remando. Y cada vez que arma un teatro, cada vez que arma un escenario en Buenos Aires, se la labura de pe a pa. Hace todo el abecedario solo, laburando. Digo solo porque toda su representación pasa incluso por él mismo, más allá de un equipo de gente que logró hacer con el paso de los años. Charlamos hoy, después de un tiempito, con Leandro Garrandés y parte de Medio Rejunte. Y este aplauso que es para vos, mi querido Vamos, Lean. Que Vamos, querido Lean. Hola, Cari. Bueno, súper contento de estar en su programa. Bienvenido, con tu, che. Con tus papis. Hoy vinimos con Máximo Cavalotto, que me va a acompañar. Vamos a aplaudir a Maxi Cavalotto, destacado tecladista de Avellaneda también. De Pehuajó y todos los alrededores de la Intergalaxia. De todos lados se vino, ¿no? Así que bueno, súper contento de compartir todas estas canciones que van a llegar al disco. Compartirte la historia de este disco versátil. ¿Qué tal? Que la verdad, ya hace año y medio que lo empecé a componer. Pude hacer 49 canciones. ¿49? Sí, sí, lo cual. Canciones. ¿Que te entraron? 11. Claro. Bueno, 11 da más. Para un volumen 2, volumen 3. Sí. De sí. Versátil. Pero bueno, me agarró una etapa de composición extrema. Bien. En donde hay de todo en este disco, ¿qué, de todo. ¿Qué pasó, Lean, en este? Porque no nos vemos más que para, bueno, yo te fui a ver a la Trastienda, sí, pero sí. Para la última, pero no nos vemos salvo para la entrevista. ¿Qué pasó, Lean, en esta necesidad de componer? Yo estimo que la composición nace como una necesidad, ¿no? Como una catarsis. Y algo pasa. Y lo que pasa es son las ganas de lo que uno hace, que salga para afuera y que la gente, aunque sea, te preste el oído. Ya con eso es un gol de media cancha. Supongo que ganas de decir algunas cosas. Totalmente, ¿no? Ni hablar. Sí, ¿cuándo empezaste? Un año y medio que estás laburando con el disco. Sí, con la composición. Con la composición. Año y medio, yo me ubico en 2017, un poco antes. Claro, 2016, antes de hacer La Trastienda el año pasado, ahí más o menos ya dije, bueno, este disco de acá año y medio tengo que hacer un disco nuevo, así que voy a empezar a escribir, a componer, ni hablar la suerte, ponele, de trabajar con Máximo, que me acompaña, él con la música, me dice, no, pon este acorde que queda más lindo. Te la arregla. También tengo un amigo mío de mi barrio que se llama Ernesto Tarelli, con lo cual hace 20 años somos amigos y escribimos mucho. Yo por mi lado también escribo bastante. Y bueno, todo eso llegó a este disco que voy a estar presentando en La Trastienda. El nombre del disco es Versátil. Dice mucho eso también, como nombre, como título principal. Y ¿es una canción también o es el nombre del disco? No, es el nombre del disco. Bueno, indica, habla mucho de vos. Versatilidad, ¿no? Adaptable. Adaptable, flexible. Sí. ¿Por dónde fueron tus escapes a la hora de componer? Yo me imagino, me ubico en contexto histórico, social. Desde 2016, mitad de 2016. Desde el amor, desde la pasión, desde construir siempre pensando en una energía positiva y desde ese espacio. En el disco hay de todo, o sea, canciones de amor, historias que te cuentan y llegan. Ahí es un disco, la verdad, con mucha elaboración, producido por Guillermo Bresniak. También tuvo la participación del Mono de Capanga cantando un ska. ¡Qué bueno! Sí. Y ya venías de otro ska con... ¿Era un ska lo que grabaste con Peteco? En el primer disco, La Mezcolanza, grabé Vamos que Venimos, que es un ska, y lo grabó Peteco. Lo cual ahí, bueno, fue muy loco, porque lo normal era hacer algo más folclórico con él, como por ejemplo una chacarera. Pero se prende el Peteco. El Peteco se prende. Sí, a él le pareció interesante y bueno, nada. Ahora en este disco, justo un amigo, lo conocí al Mono, él es de Quilmes. Sí. Y súper generoso, se subió. Te siguen los monos, porque con el Mono Vanegas también tenés una amistad. Campeón mundial, campeón mundial de toda la cancha. Te veo en fotos, él es un tipazo. Yo le mando un cariño porque acá a veces lo molesto por WhatsApp. Sí, es un tipo muy generoso, copado. Sí, muy copado. Sí, sí, nosotros en realidad hablamos de fútbol con él, porque nos encanta jugar a la pelota. Me habías contado en la nota anterior, me parece muy bien eso. A la música no le damos bola, pero al fútbol a morir. Pero desenfundan las violas o él el bajo y ya sale, ¿no? Sí, como si nada. ¿Qué te une con Maxi Cavalotto? Digo, desde lo emocional, ¿no? Y que yo lo admiro como músico. Primero como músico, porque lo conocí tocando en una movida acá en Avellaneda. Y nada, ya cuando lo vi tocar algo me pareció que... ¡Wow! ¡Qué loco! Encima estaba tocando con una mano porque con la otra tomaba un vaso gaseosa. ¡Qué groso! Y eso me llamó la atención. Digo, ¿cómo hace? Nada, es muy groso. La energía, y bueno, aprendo de él a ser mejor persona porque es un tipo muy centrado, lo cual yo no soy tan centrado, soy un desequilibrado. Te equilibra. Qué bueno lo que estás diciendo. Al que tenés al lado laburando, me ayuda a ser mejor persona, dijiste, flaco. ¿Vos sabés lo que dijiste? Sí, claro. O sea, ¿qué te pensás que no? Lo tengo re claro. ¿Lo puedo saludar? He tocado con muchísimos músicos. Sí, lo sé. Y Máximo es poner el único que a mí me entendió donde quería llegar y cree en mis canciones. Eso está muy bueno. Imagínate también. Imagínate lo que es para mí y para la gente que me viene a ver. O sea, ahí me gusta. Es fuertísimo. Por donde vas es donde me gusta la nota. Máximo, ¿te puedo saludar? Por supuesto. ¡Hola! ¿Lo aplaudimos? ¿Lo aplaudimos otra vez? ¡Vamos! Querido, me encanta porque ya está con el teclado, enchufamos todo, tenemos la viola desenfundada. ¿Cómo andas, Maxi? Bien, muy bien, contento, preparando todo, laburando mucho, metiéndole toda la pila necesaria medio rejunte para que el show de noviembre sea un éxito. Sí, claro, vas a estar ahí, escenario de La Trastienda, como ya anteriormente sucedió también. Sí, exactamente. ¿Sos medio responsable de los arreglos de las... ¿Es tan cierto lo que somos dice Lea? Somos todos responsables de... Por las dudas, ¿no? Somos muchos los responsables. Somos todos responsables. Sí, es verdad que por ahí es lo que más disfruto de la música, lo que es la parte armónica y demás. Claro. Y me siento muy cómodo pudiéndole dar una mano en eso, y nos llevamos súper bien y somos muy respetuosos el uno con el otro del laburo de cada uno, que es por ahí lo más complicado cuando se trabaja en equipo, entender el rol de cada uno y no confundir las cosas. Que eso no genere nada, ninguna incomodidad. Claro, así que por eso es que venimos hace 3 añitos ya, más o menos. Ah, bastante. Laburando. Bastante, ¿no? Desde la primer trastienda. Sí, que explotó. Hermosa. Explotó, increíble. Siempre explotó con Lean, ¿eh? Increíble. Siempre explotó. Un manejo del escenario este muchacho. Un manejo de escenario innato. Sí. Yo he estado, la verdad, porque La Trastienda es... A mí no me toca la parte de producción, por suerte. ¿Qué laburito? Yo disfruto nada más. Pero es verdad que una vez que está todo producido, La Trastienda es un escenario fácil. tenés toda la gente que te fue a ver a vos y está toda ahí esperando que vos hagas lo que vas a hacer. Es un escenario fácil. Yo lo he visto a Leandro levantar muertos. Te creo. En movidas mucho más difíciles. Es muy groso enérgicamente. Yo creo mucho en eso, energía, química. Creo mucho en eso que pasa. Pero a Leandro, como lo conocemos hace rato, sabemos que él provoca esto porque lo tiene adentro. No se puede provocar en el otro lo que no pasa primero acá. ¡Fua! No, pero está clarísimo. A mí me emocionó eso, che. Por algo será. Por algo será. Y Lean, acá te queremos muchísimo. En esta trinchera te queremos muchísimo. Te venimos escuchando y venimos charlando hace rato. Sabemos de tu trabajo. Ya es hora de que toquen. Bueno, gracias. Y total, vamos a charlar toda la hora. Dale. Qué lindo. Vamos que venimos. Vamos a cantar una chacarera que es hermosa. No llegó al disco, pero yo la toco en vivo. No la grabaste, pero hacemos una primicia para otro. Se llama El brillo de tu mirada. Dios santo. Medio rejunte, Leandro Berrandés, Máximo Cavalotto. En vivo. De tu mirada enloquece mis sentidos, te digo sin decir nada, en mi alma ha nacido el resplandor de alboradas que ayer he perdido. Llegamos en el momento en que la luna dormía y el sol en su firmamento no resplandecía, cuando mezclaron su aliento la noche y el día. Que para todo hay un tiempo, para sueños y poesías, hay tiempo para el silencio y las armonías que encienden en nuestros cuerpos tu piel y la mía. ¿Quién iba a decir que el fuego de la pasión no podía quemar y que en este encuentro, mágico momento, la lluvia de 100 cometas en mi planeta iban a estallar? La primavera, tú el perfume de las flores, nuestro amor espera deleitarse en los sabores de la vez primera. Duerme frotando en la brisa el beso que tú me has dado. Entre suspiros y risas te siento a mi lado, después de explotar sin prisa y habernos amado. Para Shibu, Lidia, eso. Hermosos. Mi vida estaría vacía, amor, si no te tuviera, moriría la melodía, la magia coplera. Qué tristes mis días serían si no me quisiera. ¿Quién iba a decir que el fuego de la pasión no podía quemar y que en este encuentro, mágico momento, la lluvia de 100 cometas en mi planeta iban a estallar? ¡Vamos todavía! ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Gracias. Con Medio Rejunte, con Leandro Garrandés, compartimos un momento de mediodía muy tierno, con una chacarera que a vos, Leandro, te gusta mucho. Es muy tierna, realmente. Bueno, es una canción que a mí me encanta. Encanta. Por ahí no llegó al disco, pero llega al vivo esto. Claro. Y solamente con el piano y la guitarra. Ya está. Porque vos dijiste algo que es muy interesante en la vida, más allá de la música y todo. Es la energía, ¿viste? Y algo pasa, ¿viste? No se explica, está en el aire. No se explica. ¿Viste? Sí. Obviamente, sí, en la música, a veces pasa a tocar a lugares y uno hace todo lo posible para que la magia y que los duendes estén por ahí en el aire. Sí. Y hay lugares que sucede muchísimo. Y hay lugares que por ahí hay que buscarlos un poquito más. Cuesta un poquito más, ¿no? ¿Viste? Sí. Pero, ¿cómo ves la calle ahora? La calle, quiero decir, sí. cuando estás tocando en vivo, estamos pasando por un momento jodido. Vamos a convenir claro, en eso. La situación es muy difícil. La situación del país es súper difícil. Sinceramente, nos pega a todos. A todos nos pega. No hay mucha palabra, simplemente vivir el día y disfrutar la vida, no estar a un costado de lo que está sucediendo, pero la realidad nuestra, hacer músicos, es que tenemos que salir al escenario y dejar el alma y el corazón. Sí. Cueste lo que cueste, y cuesta muchísimo. Mi mirada no es la mirada que hay hoy en día de país a nivel gobierno. Eso lo tengo re claro. Sí. Pero también tengo claro que a mí me viene a ver gente de todo tipo y sobre eso, arriba al escenario, o sea, la tengo que respetar. Porque, la tenés que respetar. Una situación de tolerancia que también se necesita, o el artista también precisa, ¿no? Pero hay de todo, pero mi mirada es, yo la sé a dónde voy y nada, es lo cotidiano del día a día. Sí, te preguntaba esto porque más o menos conozco es tu forma de pensar, claro. Y que muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Porque creo que también debe ser difícil para el artista subirse al escenario. Algunos lo hacen, ¿no? Esto de marcar cierta tendencia ideológica, pero también tienen esa precaución de no molestar, mira, o incomodar a alguna si persona. Si escuchás mis letras, sabés por dónde voy. Claro. No hay nada así. Yo le canto al amor. Sí. Listo, no le canto al odio. Ya está todo, ¿no? No hay nada más que hablar, es simple y sencillo. Uh-huh. En mi caso personal, y como puedo, que no es que me sale escribir así de una. Pero se ve por ahí mucha respuesta con pañuelos verdes cuando vas a tocar, ¿viste? Sí, hay de todo. En las chicas, digo, sí, ¿no? Sí, la verdad. Mucha que mochila con pañuelo verde. Sí, mucho. Yo viajo mucho en el subte. También. Pleno, sí. Y está bueno, está buenísimo que suceda eso. Está buenísimo que suceda eso. Vienen como pasando muchas respuestas así protestantes o que van marcando como una línea respecto de, sobre todo en este momento, ¿no? Que marcan diferencia, porque también es lo cultural social. Desde ahí la canción también toma un protagonismo. Sí, la canción siempre es protagonista, a pleno. Sí, bueno, sí, hay como una, hay una movida que es súper interesante. Vos que tú en tu momento que vos también en su momento le escribiste a los vloggers, ¿no? Ah, sí, claro, el día a día, lo cotidiano, qué personaje. Claro. Qué personaje son, muchachos. Le hice una chacarera, mirá. Claro. Vos, claro. Porque, como te cuento siempre, yo soy de Avellaneda, de Piñeiro. En mi casa mis viejos escuchaban mucho folclore, muchísimo. ¿A quiénes escuchabas? Mi papá. Sí. Escuchaba mucho Atahualpa. Los fronterizos, los manceros santiagueños, siendo de un palo que somos acá de Avellaneda. Sí, o sea, claro. Nos llegó desde ustedes esa parte santiagueña que nos encanta. Ajá. Sin conocer por ahí adentro como lo conocen ustedes. Pero a mí me encantaba. Mi vieja es más de Sandro, Leonardo Fabio. Mirá. Y mi hermano y sí, Los Redondos. Sí. Y a mí me encanta mucho la obra de Atahualpa Yupanqui. Y toda esa mezcla creo que que la tengo desde mi corazón para la música. Y bueno, empecé a escribir folclore y después empecé a escribir algunas cumbias, algún rock. También. Y nunca pensé por ahí poder hermanar una chacarera. Lo tenían adentro mío. Yo quería hermanar una chacarera con un rock. Y digo, ¿cómo hago para llevar eso? Fusionarlo. Sí. Debe ser muy difícil. Y bueno, a partir del disco La Mezcolanza lo pude lograr. Claro. Que a su vez hace que por ahí mucha gente que no escuche folclore venga a mis conciertos. Tal cual. Porque por ahí le gusta un rock y se encuentra con una chacarera. ¡Epa! Y dice, che, qué bueno. Y me ha pasado muchísimas veces ir a peñas y ver gente que me vino a ver bailando una chacarera. Y por ahí no tenía idea en su momento lo que significaba eso. no es que yo soy, ay, no, por este pibe, no, nada que ver. Bueno, pero es un aporte. Es muy fuerte. Eso, es muy fuerte, a vos te pasa. Además, el que va a verte, yo lo puedo comprobar también, atestigué lo que es una trastienda llena, que además no es la primera la que vas a hacer, ya van dos o tres. Es la tercera. Es la tercera trastienda, siempre es a pleno, y la gente que va a poguear, va a saltar, porque como decís, escucha una parte de tus canciones y de pronto salta una chacarera o que sí, una chacarera, una guitarra criolla. De una. Esto está bueno, pero también le ha pasado a León, ¿no? Estaba pensando todos. En... Todos, a la hora del vivo. ¿Qué sé yo? Divididos también, sí. ¿No? Esas fusiones que son interesantes y que después terminamos aprendiendo, qué sé yo, de Gallo, quién era su familia, por claro, ejemplo, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos descubriendo, y eso es lo interesante que tiene la música, de dónde parte uno, por ahí un ska te lleva a ver a la trastienda a Leandro Garrandés y ahí te encontrás con que, claro, de chiquito escuchabas Atahualpa, tu vieja Sandro. Se mezcla todo. Y ¿sabes qué? Hace muy poquito alguien, compañero mío de trabajo, creo que próximamente te va a hacer una nota por Radio Argentina, bueno, me dijo, qué buenos arreglos tiene este pibe sobre la cumbia. Yo digo esto porque él destacó esta parte, ¿ves? Él destacó esta parte. Claro, porque, o sea, yo no soy cumbiero. Claro. O sea, toco como puedo la cumbia, sí. Qué sé yo, ¿viste? El rasgueo hago como puedo. Y sí, a la hora de los arreglos, sí, es una mezcla de todo un poco, porque es cumbia, guayno, mezclo sí, ahí todo. Está bueno, sí, eso. Sí, está súper bueno, está súper bueno. ¿Sale mucho de vos o le pusiste oreja, qué sé yo, Pablo Lescano, qué sé no, yo? No, yo toco así. Sale así. Claro, toco así. Sale así, Maxi, ¿qué hacemos, no? Claro, y ahí después Maxi, Maxi es el director de mi banda en vivo. O sea, vamos. Él dirige los ensayos, o sea, y... Todo ahí, la presión la tiene Maxi. Claro. Pobre Maxi. Y ahí, además, donde se luce también el teclado, ¿no? Sí, ¿se puede mostrar algo? Sí, lo que a quieras, ver, qué sé de yo. Esta onda cumbiera, ¿no? Ah, de esta parte. ¿Se puede? Pregunto sí, porque lo que no... quieras. Obvio, te tocamos una cumbia, si querés. ¡Dale! Eso quería que dijeras. Medio rejunte en vivo. Ya me cansé. En relación a algo que vos dijiste antes de arrancar de las redes sociales, entonces, ¿eh? Sí. Bueno. Que afine un poquitito la guitarra. Sí, obvio, todo en vivo. Qué lindo. Ahí vamos, ¿eh? Leandro Garrandés. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Máximo Cavalotto. Y te quería comentar algo. Ahora mi nombre es medio y mi apellido es rejunte. Ya está, ¿no? A pleno. Yo doy el ejemplo de Miss Bolivia. Como Miss Bolivia, pero medio rejunte. Ahí vamos. La toco así, ¿viste? Después Maxi va metiendo la magia. Claro, te va llevando, ¿eh? Contagia. Ya me cansé de esperarte, amor. Ya me cansé de que sufra mi alma. Ya me cansé de esperarte, amor. Ya me cansé de que sufra mi alma. De tus mentiras, de tu traición. De esta locura que me desarma. Que tú te vas, si te vas, adiós. Que tengas suerte y en el camino. Que tú te vas, si te vas, adiós. Que tengas suerte y en el camino. Ni me recuerdes que ya sin vos voy a amigarme con el destino. Pensaste que mi vida sin vos sería morir en cámara lenta. Hoy sé quién soy y también quién sos. Sumaste y te salió mal la cuenta. Y dice, hoy sos vos, no soy yo quien volver intenta. Hoy sos vos, no soy yo quien esto lamenta. Y las palmas de toda esta gente arriba. Más de guitarra. Ya me cansé que llames amor. Ya me aburrí que me andes buscando. Ya me cansé que llames amor. Ya me aburrí que me andes buscando. Ni sueñes que me quema el dolor. Ni pienses que te estoy extrañando, que todo pasa y el tiempo pasó, que todo tiene un tiempo en la vida, que todo pasa, el tiempo pasó, que todo tiene un tiempo en la vida, lo nuestro fue en frío y murió, ya me curaron viejas heridas. Y dice, hoy sos vos, no soy yo, quien volver intenta. Hoy sos vos, no soy yo, quien esto lamenta. Ahí vamos. Hoy sos vos, no soy yo, quien volver intenta. Hoy sos vos, no soy yo, quien esto... Escucha. Oh, oh, oh, chao, te digo adiós. Oh, oh, oh, todo terminó. Chao, oh, chao, chao, chao. Chao, te digo adiós. Oh, oh, oh, todo terminó. ¿Me ayudan? Oh, oh, oh, chao, te digo adiós. Oh, oh, oh, todo terminó. Oh, oh, oh, chao, te digo adiós. Oh, oh, oh, todo terminó. Ay, ¿cómo hago para sostener acá? Estoy haciendo la filmación en vivo. Voy a ver si la puedo dejar por acá. A ver, no, déjamelo para así lo apoyo. A ver si se puede así. Ay, ay, ay. Lo que es, no, del otro lado, pa, si no me lo tapa. Si no me tapa la imagen, pa. Estuvo muy bien. Ahí está, está tratando de... Qué difícil no tener producción, che. Pero no, bueno, para mí, la voy a tener ahí. Hay una cosa, Cali, que la puedes resolver sola. ¿Eh? A veces. Decímelo a mí, 26 años de radio, negro. Mira, decímelo ya a mí. Está, la producción. Ya está. No, no, hay cosas que se precisa otra persona. Y aparte de otra cuestión. Mira vos, se precisa delegar. Aparte de otra cosa. A mí me encantaría tener un arreglador. Claro, y bueno. Ya va a venir, ya va a venir. Ya va a venir. 30 años de programa y va a venir un productor, seguramente. Bueno. Lean. Sí. O medio rejunte. Medio rejunte. Medio rejunte. Sí. Jugátela con la pregunta. Jugátela. Sí. Jugátela con el alma lo que vas a preguntar. Y porque te conozco, cuando uno conoce mucho a una persona y conoce su vida y conoce su trabajo, es complicado, ¿no? Y ¿sabés lo que pasa? Que te voy llevando al ámbito social, sí, cultural, porque me parece que estamos, que nos están golpeando mucho desde ese lado, ¿viste? Me parece que nos golpean, hay sí, lugares, centros culturales que se cierran, los teatros que no sé cómo siguen con la persiana alta. Entonces desde ese lugar hay un compromiso muy importante que meter desde lo cultural social. O sea, los programas, los periodistas que ya no laburan, los tarifazos, o sea, no podemos no... Desde el arte no hablar de estos temas, ¿no? Yo sé que el amor fecunda otras intensidades. Sí, sí, creo sí, que desde el amor se hace todo lo demás. No, no hay revolución que se haga sin sentimiento de amor, ya lo decía el Che, en este mes de octubre. Y yo te veo que laburás tanto, profundamente, Leandro. Laburás desde promocionar tu fecha en la trastienda, laburás llevando la entrada anticipada a la casa sí, de la sí, gente. Sí, yo sí lo veo a eso. Sí, sí, sí. O sea, y la gente te ve, te conoce, te reconoce en la calle, te abrazan, haces videoclip, o sea, y vos me dijiste en la última nota que con el tiempo te armaste un equipo de... Me dijiste, Cari, yo antes estaba recontra solo y ahora tengo un equipo de 20 laburando. Claro, conmigo. Sí, en la trastienda son más o menos... En esta trastienda van a ser 14 personas trabajando. Me acuerdo que me hablabas de cuando tu hablo fotógrafa. De trabajar, te cuento todo, los músicos, porque... Siempre los dignifico, o sea, claro, yo contrato a todos los músicos, nada de onda, que claro, existe mucho en este palo, venía tocada de onda. Sí, claro. Y yo ni a palo, para eso voy solo con la guitarra. Con lo cual te jugás un montón también. Me juego muchísimo, muchísimo, me juego un montón. Tengo a mi compañera también que me sostiene mucho, que ella es la manager. Bien. Y es la que también se encarga de hablar con los músicos, con mi asistente, con el sonidista, con el iluminador, con la gente del lugar. ¿Cómo se llama la manager? Ana Daniela. Claro. Y bueno, todo eso hace que el concierto tenga un nivel profesional y la gente que te venga a ver diga, sos terrenal porque me trajiste las entradas en bicicleta y te vi, pero a su vez cuando entré al teatro veo esta cuestión súper profesional, que eso hace que la próxima vez que toques avísame que te quiero ir a ver. Claro. Para poder llegar a eso, Cari, son muchos años. Y no es que apretás un botón y sucede. Hay que andar mucho, mucho. Y pasar constantemente por obstáculos que son súper difíciles, ¿no? Sí. Y bueno, eso se logra con persistencia, con amor y pasión. Sí, la situación es súper difícil. Lo económico, ¿no? Donde por ahí la gente me dice, che, tráeme los tickets, claro. Te los pago la semana que viene, claro. Y tengo que ir y volver en bicicleta. Claro. ¿Sí? Que antes eran 120 cuadras y ahora son 240 cuadras que tengo que hacer. Sí. Pero como creo en lo que hago, lo hago. Y ni lo dudo. Me encantaría, sí, cortar por sistema, por Ticketek, que la gente directamente lo haga. Que es una opción, ¿no? Es una opción. Pero a vos te gusta también eso, me parece. Sí, me encanta. Lo que pasa es que hay que ver hasta cuándo puede llegar a dar mi cuerpo. Yo tengo 37 años. Sí. No soy ni grande ni joven. Estoy ahí, en el medio. Está bueno que lo digas. En el metro, tengo un metro y me quedan los últimos 40 centímetros. Así, lo tengo re claro, clarísimo. Y bueno, este es mi segundo disco que voy a asomar en la industria. Qué bueno lo que cuenta el cantante de Medio Rejunte, voy a decir ahora. Lo que cuenta porque ese es todo el proceso por el que vive el músico, por el que pasa, el proceso por el que atraviesa el músico para llegar a ser una tercera trastienda ya, que de verdad, digo, propongo ir, propongo acercarse, propongo que lo conozcan, si no lo conoces todavía, pero seguramente habrás visto por ahí fotos, videos, porque, bueno, aparecen todas las redes sociales. El sábado 10 de noviembre a las 21 horas con un disco nuevo, el segundo, que se llama Versátil. Y versátil que da lugar a un montón de connotaciones, ¿no? Sí, la versatilidad, ¿por dónde apareció en vos para nombrar así a tu disco? Ser adaptable, más que nada, la vida por un lado y ni hablar el camino del arte y la música. Bien. Tuve que ser muy versátil para poder llegar a este disco. Muy, lo que te puedas imaginar. Lo que te puedas imaginar, eso. Y por ahí Maxi sabe de lo que estoy hablando. ¿De qué está hablando, Lea? Maxi? Perdón, estaba programando el teclado. Bueno, no, nada, te escuché lo que dijo. O sea, no es que todo es aprieta un botón y sucede. Hay muy pocos casos que por ahí en la carrera se le dio. Sí. Pero nada, está buenísimo. Y nosotros, por ahí vos nombrás mucho la trastienda, pero aparte de la trastienda, este año, hace un mes, mes y medio, toqué en Palermo, en el Rocking Bar. Sí. Un poquito más atrás toqué en Tapiales. En mi vida pensaba llevar 30 personas a Tapiales, había 60. Sí. Anteriormente hice un teatro Sony. ¿Y te acordás de los veranos en Villa Gesell? Bueno, Villa Gesell, 12 años tocando la peatonal, que esos fueron unos cimientos muy fuertes para mí. Claro, claro. Porque crearon base, ¿no? Sí, crearon una base, sí. Y lo que sueño, ponerle con este disco, empezar a asomar en los festivales. Vamos todavía. Me encantaría eso. A ver, ¿qué te gustaría? Vamos a pedir. Y tocar en festivales, qué sé yo, de los pueblos. Así de una. Y no te estoy hablando de Cosquín, que Cosquín sí. Es el nombre. Hay un millón en el país. No, el Festival de la Salamanca en Santiago. Claro. Ponele. Sí, de una. Y te le anima al chamamén. Ponele que no sé si te estás con un ritmo litoraleño, pero no, el Festival del Chamamén Corriente. ¿Cómo no me voy a animar si toqué arriba del subte 6 meses? No me toca un chamamén en un festival. O sea, ahí va. Sí, obvio. ¿Cómo no me voy a animar si tengo 4 pesos en la sube? Mi amor. Y seguramente por ahí me colo en el tren para volver a Herley, a mi casa. ¿Cómo no me voy a animar? Me encanta. Está buenísimo. ¿Cómo no me voy a animar? Está buenísimo. Vos sos consciente de la fuerza que das cuando hablas también, ¿no? Yo pienso en el que te está escuchando, que por ahí está un poco tirado en la cama, porque se quedó sin laburo, ¿viste? Se quedó sin laburo y la madre le recortaron los remedios, porque tiene PAMI. Ah, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Es fuerte el tema, es fuerte la imagen. Sí. Y pensar que desde la radio hasta loca dice todos los sábados que la canción te salva y te sana. Qué compromiso, la pucha, ¿no? Mi vida. A mí me emociona hablar de esto, pero sabemos que no nos queda otra, che. Sabemos que no nos queda otra. Y si no, ¿viste? ¿Qué hacemos si no? No vivís. Si no, no vivís. No vivís. Versátil por eso también, porque versátil aparece con la diversidad de los géneros, con las letras variadas y con esa postura en la vida que le dio madurez a la persona y al grupo Medio Rejunte. Me puede. Ay, qué lindo. Me desarma la sombra de su mirada. No me comprende ni la puedo entender. Y aunque la nieve es blanca y el agua clara, tiñe de oscuros la madrugada, pincela de alba el anochecer. A veces ven lo bueno mil cosas raras. Es cielo azul, coherencia y contradicción. Grita callado el trueno sin decir nada. Viste de nubes grises su cara y es en la paz la revolución. Y dice: me puede, no quiero, pero me puede. Me puede, ella es mi luna y mi sol. Y siento cuando su abrazo me queme. Voy a pedir que se quede porque me puede su amor. ¡Vamos, Máximo Cavalotto! Ella es luz y misterio, trágico drama. Ella es incendio, fuego devorador. Ella es mi dios cupido, verde retama. Es esterilla y seda en la cama. Cenizas, brasas, odio y amor. Ella es selva, desierto, piedra y arena. Ella es brisa y es viento, es mi inspiración. Ella es la sangre que corre por mis venas. Es tentación, canto de sirena. Hechizo y embrujada pasión. ¿Me ayudan con me puede? Me puede, no quiero, pero me puede. ¿Otro me puede? Me puede, ella es mi luna y mi sol. Y siento cuando su abrazo me queme. Voy a pedir que se quede porque me puede su amor. Vamos, dale, dale. Me puede, no quiero, pero me puede. ¿Cómo dice? Me puede, ella es mi luna y mi sol. Y siento cuando su abrazo me queme. Voy a pedir que se quede porque me puede su amor. Arriba todo, dale. Me puede, no quiero, pero me puede. ¿Cómo dice? Me puede, ella es mi luna y mi sol. Y siento cuando su abrazo me queme. Voy a pedir que se quede porque me puede su amor. Porque me puede su amor. Pase lo que pase, ella me puede, ¿no? Puede el amor, por más difícil, por más que te pelees, vayas y vengas, puede, siempre gana, siempre gana. Qué suerte que el amor le gane al odio, después de todo, qué sí, suerte. Siempre. Gana por goleada. Qué bueno. Hay que meterle. Hay que meterle pata, entonces. Bueno, versátil. Versátil se viene. A mí me dejaste un poco tildada con la idea de las 49 canciones, entraron 11 y en claro, el disco. Claro, sí, nunca me pasó. Para La Mezcolanza pude elaborar 14. Sí, me acuerdo. Pero en este me agarró un poquito más leído. Esa. ¿Y por dónde anduviste por ahí? Y me gusta mucho Gustavo Adolfo Bécquer. Le mandaste, sí, por la poesía. Alma Fuerte, García Lorca. Bien. Y dentro de todo eso me ayudó bastante. Dentro de que mi poesía es muy mediocre, no es wow. Vamos, pero vamos. La verdad que cuando a mí me quería decir que por ella se enojaba mucho, me ponía cara de... Sí. Digo, ¿cómo puedo interpretar eso? Y ahí dije, viste callado el trueno sin decir nada. Grita callado el trueno sin decir nada. Viste de nubes grises su cara. Y es en la paz la revolución. Pero me puede. No quiero, pero me puede. Ella es mi luna y mi sol. Y siento cuando su abrazo me queme. Voy a pedir que se quede porque me puede su amor. Voy a pedir que se quede, claro, porque me puede. Ya está. Es una confesión, ya está. Claro, rompés todo lo de esas caras de tuje, ¿no? Ya está. Hasta sanás los enojos, ¿no? Todo. Qué bueno la que te debes estar acordando, ¿no? Ya me llevás a mí también, ¿no? Eso es lo bueno de la canción, que cómo se interpela, cómo, claro, qué es lo que le pasa a uno. El pibe escribió a través de una cosa que le pasó, lo vuelca en un papel o por ahí que te contaron. Y hay de todo. Yo que te escucho, o cualquiera que te escuche, revivís otra parte o revivís otra historia, la historia propia a través de una canción que ni siquiera estuviste para marcar las notas. Está buenísimo eso que tiene la música y el artista en vivo, te lo que genera. Lado, te lleva para cualquier lado. Te lleva. Asociás sí, profundamente. Sí, ni hablar. Y bueno, estamos re contentos y con Maxi, que Maxi ya hace casi 3 años estamos, él vivió todo eso, toda esa transición previa a llegar al disco. Claro. Ni hablar los ensayos para el disco. Claro. O sea, bueno, laburó, estuvo el Mono de Capanga, vino sí. Máximo, con Máximo estamos súper contentos. Trabajó Norby Córdoba en el bajo del disco, o sea, sí. Un bajista súper. Diego Juan Tarena en la batería, vino en acordeón Gerardo Gross, que es un grosso total. nada, unos personajes hermosos que entendieron a dónde quería ir, ¿viste? Sí, sí. Y eso, nada, en lo personal me emociona mucho. ¿Qué te parece? Que te sepan interpretar y que vos pueden, ya no estás más solo, o sea, claro, no es como cuando vas a entregar la entrada anticipada que vas solito pedaleando. Sí, sí, sí. Vos sabés que atrás tenés un montón de gente que está pensando también empuja, en tu obra, que empuja. Y esa energía y en los conciertos en vivo, aparte de los músicos, para mí el público también son los músicos. Ajá. Porque yo siento algo que pasa que es muy fuerte. Y técnicamente ahora, sí. Más allá de lo pasional y lo emocional que la música siempre sucede, técnicamente se me ocurre que la guitarra, el teclado es como protagónico, ¿no? Como sí, instrumento. Sí, sí, sí. Desde lo instrumental hablando. Desde ahora. Lo instrumental en el vivo, sí, lo que sale al frente y fuerte es la guitarra, el teclado. Pero porque eso es natural, porque Maxi me acompaña muchísimo. Y mismo por ahí en una banda a veces pasa que hay mucho solo de viola y acá sí. Los solos los hace Maxi. Claro. Así. Es el teclado, es el protagonista. Sí, sí, sí, sí. Musicalmente hablando, digo. Sí, totalmente. Entonces claro. Esto me obliga a mirarte otra vez, Máximo, y preguntarte a vos, no sé si te gusta hablar en las entrevistas. Yo no tengo problema con nada. Gauchito, pero en el sentido más amplio de la palabra. ¿Y a vos qué te pasó con el teclado, con la música? ¿Cómo vino? ¿Vino algún artista, algún disco que te movilizó? Yo toco el piano desde los 8 años, no, ni siquiera había una conciencia real claro. De lo que estaba haciendo. Jugabas, ¿no? Sí, yo pasaba por la, lo he contado un par de veces, por la puerta del conservatorio de mi pueblo. Pehuajó, ¿no? Pehuajó, provincia sí. De Buenos Aires. Y básicamente le decía a mi vieja, yo quiero tocar eso. Mi vida. Y le hinché tanto a los huevos que me llevo. Pero la verdad es que me cuesta por ahí identificar el punto donde dije, bueno, quiero de esto una forma de vida. Porque una forma de vida le hace poder trabajar. Claro. Pero el piano ya era una parte de mí desde muy chico. Cuando decimos piano, es el piano. Piano, teclado, para mí es todo lo mismo. Lo otro es una cuestión circunstancial de sí, lo que puedas poner o vos decís piano y yo me imagino el coso grandote. Sí, pero esto suena a un piano. Suena un piano. Que ya no suena, pero sí, lo dejamos. Ay, morí de amor. Es un piano, ya está, es electrónica, es un piano. Aplica lo mismo. Así que la verdad que no... A partir de ahí uno adquiere todo, pero como ya el instrumento es natural, no es que elige, bueno, voy a tratar de tocar como este. Sí. Yo ya tocaba el piano. Sí. Después, en todo caso, robé recursos. Robaste, claro, pero supongo que sucede con todos los músicos sí, también. Sí, por supuesto. Y al encontrarte con las canciones de Medio Rejunte, ahí ¿qué sucedió? Porque sos responsable de los arreglos, es mucho, Negro. Nos llevamos muy bien. A mí me gusta mucho su idea de composición. Y siempre siento que es algo buenísimo que me pasa, o por lo menos el 95% de las canciones siento que tengo algo para aportarles claro. En cuanto me las muestra. Eso está bueno, ¿ves? Viene Che, hice esto, tengo esto, pura. Esto, y en el mismo momento que me está cantando la canción, yo ya di dos o tres vueltas. Es grandioso. Y eso por ahí es lo que nos permite laburar así, y muchas veces vamos a tocar los dos solos. Y, claro. Y justamente por eso lo podemos hacer también, porque... Claramente por ahí su forma de componer, su idea, a mí me sienta muy bien como para poder laburar. Cosa que no siempre es fácil y no siempre uno está de lo más cómodo. Pero Medio Rejunte es natural, es súper cómodo. Yo, la verdad que no me tengo que forzar para ponerme a crear cosas con Lean, ¿no? Te sale naturalmente. Y eso, bueno, eso no se explica. Lo que hablábamos al principio. Un poco la química. Me gustó Lean, que hablaba Máximo y él se abrió un caramelo. Sí, porque... Este es Lean. No, de tanto cantar la emoción, o sea que nada, qué sé yo, me como un caramelo. Como un caramelo, le pongo un cacho de dulce. Acá te mandan saludos de Tierra del Fuego, pero no llego a ver quién es. Mariano Ponce, el Mono Ponce, ¿será? Facundo Armas. Facu, claro, sí, cantorazo. También, Facu, un fenómeno. Estoy leyendo del celular y perdón la desprolijidad de la filmación. Sí, Facu, claro, cantor, está sacando disco nuevo, un abrazo gigante. Él interpreta una canción llamada Pan y Circo también. Qué bueno. Sí, la verdad, un laburante de la música, me encanta su arte, le pone todo, está buenísimo, Facu, campeón. Vamos a dedicarle a Facundo un próximo tema, Antú Liber, que mirá, también está viendo. Sí. Quiero saber cuántos temas más podemos llegar a cantar, así te digo qué tocamos. Yo creo que dos o tres, dos. Bueno. Listo. Dos seguro. Ya que estábamos hablando así del tema de Maxi estaba contando así. Sí. Vamos a hacer un tema que Maxi le puso la música. Ah, genial. Es un tema tranquilito para un momento del concierto. Me morí. Un saludo para Sofía Kuznir, que está viendo, para Che Peteco Carabajal. Grande Peteco. Acá dice que lo está viendo, ¿será él? Tomá mate. ¿Tomá? No sé, un grosso. Trincherita. Peteco. No, la Gustavo Kewe, que es compositor, con Santaires, ¿no? Luciano Togali. Ahí va, Elvira, bueno. María del Bono, yo saludo. Grosso a todos, grosso. Mi sobrina Jackie. Bueno, Jackie, ahí vamos. Grande Jackie. Jackie, ahí vamos, dale. Ahora estás. Amor, ni quiero pensar en mañana. Tengo miedo que el mañana no me alumbre el sol. Cuántas veces él se esconde por una semana y la flor temprana pierde su color, extrañando el sol. Pregunto y te respondes que te vuelve loca. Son los besos de mi boca que te hacen vibrar. Y en la pasión endiablada los labios se rozan. El mágico encuentro me invita a soñar. Y te vuelvo a amar. Y ahora estás, y acá estoy, ni te vas, ni me voy, hasta incendiar mi piel en tu cuerpo. No hay mañana, es el hoy, porque estás y yo estoy. Nuestros cuerpos se duermen, despierto. Es amor, solo amor, el amor. Ya me pierdo en el momento que te estoy besando. Cuando me quema tu abrazo te siento latir. Los dos somos instrumentos que estamos templando y vamos volando, deseando y amando. ¿Qué puedo decir? Vamos, que hay que darlo todo sin esperar nada. Nuestros cuerpos ardan hasta no existir. Quizás soñando despiertos una madrugada, la vara de un hada me haga sonreír y pueda decir: ahora estás, acá estoy, ni te vas. Cuerpo, voy. Nuestros cuerpos se duermen despiertos. Es amor, solo amor, el amor. Y ya no me importa, vida, ¿qué dirá? Es el hoy, porque estás y yo estoy. Nuestros cuerpos se duermen despiertos. Es amor, solo amor. Aplaudan. Me recontra emocioné, chicos. No se puede manejar. No se puede manejar las cuerdas vocales con este nudo en la garganta. Hola, familia, dice María Rosa Ramírez. No se puede manejar la emoción con... Sigan ustedes. Sí. Fue muy fuerte ese. Ni te vas, ni me voy. Ni me voy. Vamos, que hay que darlo todo sin esperar nada. ¿Cómo se llama? Ahora estás y acá estoy. Ahora estás y acá estoy. Qué sí, fuerte, sí, sí. Loco, qué fuerte. Sí, es una canción muy linda que en los conciertos, en un momento donde, creemos que pasan los duendes ahí, sí. Nos quedamos con Maxi y con todo. Luces bajas, me imagino, ¿no? Sí, el todo. Momento, ¿no? Sí, sí, surge sí. Todo ahí, sí, ¿eh? Sí, sí. Esta precioso. Canción llegó al disco, es la única canción, es una balada. Es muy suave, es la única canción que sí. Es suavecita, porque es un disco muy bailable, y la verdad que llegó, y pues, a mí me encanta, ni hablar, lo escucho no, más no, y tocar no. Y me sí, vuelvo sí. Loco. Ahí apareció el sonido piano, ¿no? Justo estábamos hablando con Maxi del piano, y yo lo miraba, encima te hace unos coros impresionantes, sí, te hace la otra voz, sí, y... Sí, sí, sí. Y las teclas ahí sonando, y claro, yo decía, uy, el momento melódico, y a mí se me nudaba todo, y se me veían todas las imágenes que uno tiene desde el corazón salían ahí. Así que www.latecno.com.ar, voy a cortar esta transmisión en vivo, así que escuchen desde la página, seguro hay mucha gente saludando. Porque estamos en el final, tengo que también sacar fotos, tenemos un solo celu. Tengo que sacar fotos y estamos en el final. Se viene la trastienda medio rejunte el sábado 10 de noviembre y esto va a explotar, porque además se lo merecen, esto hay que decir, ¿no? Además se lo merecen como compositores, porque lo decía Maxi también, no aprendí de otros recursos que fui escuchando, pero no me hizo falta robarle nada a nadie, digo, estéticamente, desde lo musical. A Leandro Garrandés le pasa lo mismo, siempre me gustó decir de Leandro esta idea de medio rejunte, ¿no? De crear una chacarera parado en el puente Pueyrredón y hablarle a la protesta y hablarle a la mami y hablarle a las cosas cotidianas. Eligió el amor como recurso para la composición, empezó a leer poesía, García Lorca, a Becker, y claro, yo siempre digo que ayuda para escribir, pegarte una vuelta por algún libro o por algún autor que ayude, que complemente, y después te sale solo, ¿no? Y sí, ayuda mucho más a que la pluma esté más afilada. Más afiladita, sí, sí claro, sí, los sí. Recursos métricos. Ni hablar. Sale solito, sí, ¿no? Sí, sí, sí, ¿este sí, tema sí. De quién es? Que me enamoré de este tema. La música es de Maxi y la letra... Tuya. Autoría, sí. No, es impresionante. No, yo me quedé re emocionada. Siempre me hacen lo mismo para el final del programa, che. Sí. También tengo un gran amigo de mi barrio que he escrito muchas canciones para el disco, que es Ernesto Tarelli. Somos amigos hace más de 20 años. Y gracias a él yo me pude insertar en el mundo de la poesía. Qué lindo. Y bueno, también celebro. Ernesto, hemos compuesto muchas obras para este disco. Qué bueno, qué bueno. Él es parte también de toda esta locura. Trastienda, el sábado 10 de noviembre, 21 horas, Explota Versátil. Medio Rejunte lo va a estar presentando con toda la banda. A ver, ahí va a estar la guitarra, el teclado, sí, de Maxi, todo. Y todo. ¿Qué más hay instrumentalmente, no? Bueno, Maxi con los teclados, yo voy con la voz y la guitarra. Sí. Me acompaña Juan P. Saverio en guitarras y coros. Tatu Garibaldi en percusión. Sí. Y Diego Juan Tarena en lo que es la batería. Es el grupo de músicos que me acompaña en ese tipo de conciertos. Hay lugares que puedo ir en, claro, formato banda, hay lugares, sí, que vamos, como decía Maxi, formato dúo. Sí. Hay lugares que voy solo con la guitarrita. ¿Verdad? Lo que sí es siempre igual es la energía. Vaya como vaya. Como vaya. Obviamente, seguro, si me acompaña Maxi, o sea, para la, mí la es como... rompe, ¿no? Y sí, salís a jugar con Messi. Vas escoltado, claro. Claro, o sea, es más fácil. Te la devuelve toda de primera. Devuelve, qué, sí, genial es, sí, eso. Sí. Qué bueno que vinieron juntos a la radio también. Lo celebro. Muchas gracias, Máximo, por venirte. Los felicito a los dos por este encuentro que hacen. Don Chigu, ¿te emocionaste un poco? ¿Te pasa? Bastante, bastante, sí. Bueno, es muy lindo escucharlo, el silencio, como decía Atahualpa Yupan, que enseña más todavía. Por eso yo estoy completamente en silencio. Unos aplausos según el momento, ¿no? Pero escucharlos a ustedes, Max y Leandro, emociona. No solamente a la gente que peinamos canas, sino a, yo pienso que a los jóvenes... Debe ser más todavía. Así que felicitarlos y que Dios los bendiga y que les abra la picada bien amplia para que ustedes lleguen donde sus deseos quieren llegar. Es muy lindo eso. Gracias por venir y los esperamos cuando ustedes gusten. Muchas Leandro, gracias. Te mira de una lindo, manera que me mata. Y aparte él es un poeta grosso, que tiene esas palabras. Muchas y gracias. Que abra el juego, está buenísimo, está buenísimo. Le dedican un tema y nos vamos. Obvio, ni hablar. Se puede terminar llorando mal. Ni hablar. En medio Rejunte, che, gracias, pibe, gracias. A ustedes. Por lo que están haciendo. Es muy fuerte para nosotros. Y nos vamos, nos dale, vamos a ir gracias. Yendo. El tiempo que nos quede... Juro que voy a amarte, voy a quererte siempre, juntos a todas partes. ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Y las palmas de toda la gente, vamos arriba, ahí va. ¡Vamos, Villaneda! Me enamoré, yo que tanto busqué, la luz de un nuevo amor que alumbré mi vida. Ahora que sé que te encontré, ya nunca van a estar mis horas vacías. ¿Cómo explicar que yo ya no soy yo, que tú ya no eres tú, que se encendería? Cuando te amé, cuando me enamoré, la llama del amor alumbró mi vida. Por eso quiero decirte con todo mi corazón, que este mismo sentimiento siente lo que sentís vos. El tiempo que nos quede, sí, juro que voy a amarte, voy a quererte siempre, juntos a todas partes. Ahí vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Don Chigu, vamos, Lidia, eso, el tiempo que nos quede, vamos. Y las palmas de toda la gente arriba. Mi corazón que late con pasión, como tu corazón canta la alegría. La realidad es una, la verdad es lo que siento yo y lo que tú sentías. Quiero vivir, morir contigo hoy, que nos alumbre el sol siempre y cada día. Y el tiempo que nos queda por seguir, no dejes de vivir porque ahora eres mía. Por eso quiero decirte con todo mi corazón, este mismo sentimiento, siente lo que sentís vos. El tiempo que nos quede, juro que voy a amarte, voy a quererte siempre, juntos a todas partes. ¿Me ayudan? El tiempo que nos quede, juro que voy a amarte, voy a quererte siempre, juntos a todas partes. ¡Wow! El tiempo que nos quede, juro que voy a amarte, voy a quererte siempre, juntos a todas partes. El tiempo que nos quede, juro que voy a amarte, voy a quererte siempre, juntos a todas partes. Medio rejunte. ¡Vamos! Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos nosotros con La Trincherita, emocionados como nos gusta terminar el sábado. Que brille siempre. Máximo Cavalotto, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Leandro, medio rejunte. Gracias, Cari, ustedes, a tus viejos, Lidia, don Chivo. Un momento hermoso, muy fuerte. Fuerte, fuerte, gracias. El programa se sube, como siempre, al blog karina-mediomaldonado.blogspot.com. Estabas escuchando La Tecno 88.3 por web también. Gracias, Chigu. Hasta el sábado. Qué lindo momento. Gente linda, sábado Moscama. Hasta el sábado que viene. ¡Lidia! Sí, gracias por los mates. Se les terminó el programa. Hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Ahora hacemos fotos grupales, así que a vos te dejo hasta el sábado que viene. 10 de la mañana. Seamos felices, que es lo imprescindible. Y seamos libres. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.